Bartimeo era un ciego que al nacer nunca miró. Cuando estaba él sentado, a lo lejos se oyó que un varón recorría la ciudad de Jericó. Cuando le oyó venir, él gritaba con pasión. Urdo le oyó venir, él gritaba con pasión. Hijo de David, ten misericordia de mí. Hijo de David, ten misericordia de mí. La gente ya lo callaba, pero él más gritaba. Sabía que era el Señor, verdadero Hijo de Dios. Al oírlo el Señor, el Maestro lo llamó, y con gran misericordia aquel ciego se sanó. Y le dijo el Señor, por tu fe te has sanado. El poder está en Jesús, solo hay que clamar a Él. Y cuando lo hagas bien, Él te va a responder, te responderá.